me lanzo con esmero. Va a saltar, cambiar, va a salir del agujero. Llevo en el equipaje un trozo de madero. Pa' ahuyentar las hienas que me vayan saliendo. Quiero caminar, guiar mi destino hacia mi propia libertad. Tiro pa'lante, paso de espectáculo. Voy por el sprint decidido con mi cálculo. Pesado el equipaje pero no va a frenar. La motivación solo puede solventar. Evito